¡Hala ese machico, hala! Y ha nacido un arbolito. Y en la tumba de un borracho y ha nacido un arbolito. ¡Arre, arre! Con uvas y con racimos. Y mira si estará bonito. Y mira si estará bonito. Y en la tumba de un borracho. ¡Fuera, fuera, macho!